moviendo tu cintura, la cumbia más es pasión. Bailando este ritmo sabroso, moviendo tu cintura, la cumbia más es pasión. Con sus dulces notas y alegre melodía, baila, baila y baila, mi negra noche y día. Con sus dulces notas y alegre melodía, baila, baila y baila, mi negra noche y día. Bailando con sabor, la gente se enloquece. Que de tambores, mi negra se estrella.